¿Cómo están, queridos amigos? ¿De qué habla el mundo? Es la gran pregunta. Bueno, no en cuestiones individuales, ¿de qué estás hablando tú? ¿De qué hablo yo? ¿De qué hablamos en grupos electos y discriminados? Sino en qué habla el mundo. Uno prende la televisión y lógicamente en las noticias más relevantes encontrará de qué habla el mundo o de qué habla el mundo para los medios de comunicación. Lo más relevante, sin ningún lugar a duda, fue entre otras cosas la jura de Evo Morales como presidente. Sí, porque tuvo la ceremonia que representa las raíces culturales y todo, estuvo súper cabrón. O sea, era la primera vez que realmente veía jurar a un presidente sudamericano y no a un representante del First World en Sudamérica. Eso no significa que haga una buena gestión, ni mucho menos, pero vaya, el hombre ya tiene al menos una vasta experiencia en juramentos, ¿eh? Juró en Aymara, en un ritual ancestral, juró ante el Congreso en un ritual democrático clásico, y previo a todo esto, juró en los medios de comunicación que no era un extremista indio amigo de Fidel Castro, dispuesto a eliminar las empresas gringas y europeas que operan en Bolivia. ¡Oh! Pero estaba yo entretenido con eso cuando me sentí una ballena nadando en el Támesis y pensé, wow, qué bueno, las ballenas ya le tienen tanto miedo a los pesqueros japoneses que se adaptaron a los ríos. Extraño que la Marina Real Británica no la volara sospechando que era el famoso pez enviado por terroristas, ese que escupe anthrax y libera armas químicas con la cola. ¿Cómo que ese pez no existe? Yo lo vi, cabrones, estaba al lado de las armas químicas que tenían en Irak y que nos mostró George W. Bush. En fin, seguimos con los pedos de siempre. Ahorita en México, los del PRI están preocupados porque no saben si su candidato logrará estarse con la victoria en las elecciones presidenciales. ¡Chale! Sea como sea, no es inocente que se apellide Madrazo. O sea, como que piensa recuperar el poder a Madrazos o algo. Así, quién sabe, tuvieron 70 años. Solo falta un eslogan que diga, vote por el PRI, tenemos experiencia. ¡Wow! Buenos recuerdos, malos recuerdos para otros. Un nuevo informe de la organización británica News Economics Foundations sugiere que el crecimiento económico de una nación no beneficia directamente o mayoritariamente a la gente pobre. Carajo, después de leer los diarios todos los días y ver que Chile crece, que Brasil crece, que Argentina crece, que China crece, ahora sale un estudio que da respuestas a la gente común de esos países. Al menos respuestas a una pregunta. Una pregunta que dice, ¿por qué mierda si me dicen que mi país crece, que PBI, que exportaciones, que alícuota, que índices, que puñeteros números? Yo como día por medio y me siento como un piojoso que cree que el futuro es un modelo de automóviles de Mitsubishi. Y bueno, por último, y para cerrar, un empresario boliviano está produciendo una línea de suéteres o chompas, como se conocen allí en Bolivia, de alpaca, inspirados en el estilo impuesto por el presidente electo Evo Morales. Sí, ya veo sus rostros sorprendidos. O sea, lo que es un asqueroso atuendo de un pobre dirigente gremial cocalero se convierte en modelo exclusivo cuando este alcanza el poder. Sin chistes. O sea, se me ocurren cientos, pero de hecho, la realidad siempre lo superará. Así que esperaré a que algún día alguna modelo diga que eligió la dieta de los niños de Senegal para verse tan delgada. Damas y caballeros, bienvenidos al ¡Caos Total! Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real, en estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. ¡Vamos, caballeros! Gusanos que no son conscientes de su gusanés, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, décimo primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Juana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Tirati, su amigo, el señor Martija. Hola amigos de otro denso lunes. Tan desmadrosos, ya comprendemos, ya sabemos lo que es, todo cuesta arriba, inclusive sí, para aquellos que trabajan. Bueno, ya acabemos con esto. El lunes. Hay sí que respetar sé. Mínimamente el calendario, cabrón. ¿Cuándo llega el fin de semana? Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¿Y cuándo llegaremos a los confines del espacio cósmico? Y vaya uno a saber, si uno ¿cuándo? Viene con preguntas de chamaco, las respuestas que debe esperar. Son mentales de madre para que el año está mal llevado. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, ya es la Muda. Sí, sí, que demuestra una vez más que el lunes le asienta bien. Una vitalidad. Sí, sí. Casi deportiva. Es el agua. Si no fuera. Sí, el agua. Limpia el organismo. Es el agua en francés. Perfecto. Señoras y señores, presentamos ahora al selecto tripulante de esta nave que hace que ustedes es el agua escuchen bastante claro, a pesar de que no quieran. Con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Técnico de técnicos. Cabrón de cabrones. No, trabajando. Respuesta de mierda. Una respuesta más original. Sí que sí, güey. Me pelé la cola con algún cable y ahora en cortocircuito. Y bueno, amputaré. Acciones, reacciones y un huracán de sentimientos encontrados, contradicciones, idas, vueltas y el carrusel de los humanos pintados, girando y mostrándote su rostro pavoroso y desesperado. Perdidos entre las columnas de granito del templo invisible, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agiten este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el fusador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué onda, bola de dañados interestelares? ¿Cómo están? Soy el último en llegar. Ah, hola, último. Fuiste el primero. Fue el primero. En este caso sí, está toda vuelta. O sea, ¿saben cómo es esto? Les saluda desde Xochimilco, el último en llegar. Xochimilco, de Endejado y esas cosas. Y supongo que caíste pirata y ahora sí pronunciaste bien el nombre del lugar donde yo vivo. Ah, y no dijiste coche. Claro, porque pone Xochimilco con S, pero no se escribe así. Se escribe con J de Xochimilco. En realidad, qué bueno, como acostumbras a hacerlo. Si leíste mal, bueno, ya está el chiste. Bien, sí. Ahora paso a narrar lo ocurrido con uno de mis sobrinos en vísperas del Día de Reyes Magos. Resulta que en cierta ocasión el niño me preguntó qué cosa pensaba pedirle yo a los Reyes Magos. Por un momento estuve tentado a decirle una mierda, al puro estilo del chamaco de la anécdota contada por el parecer, creo, por el lobo. Dice, pero recapacité un poco y solo acerté a decirle, le voy a pedir una muñeca inflable. Está bien. Sí, no, está bien la mamada. Hubiera sido preferible decirle una mierda al niño. Pero deseos son deseos. Claro, no, pero él si dice, desea una muñeca inflable, se la debe pedir. Debe pedir, con los niños hay que ser sincero. Sé que sí. Y dice, y mi sobrino, sorprendido, supongo que por el hecho de que yo pensaba pedir una muñeca, me dijo, órale. Y bueno, yo reí para mis adentros, más no puedo, pues pensé que la cosa iba a quedar allí. Sí, eso es no conocer la estructura del raciocinio infantil, porque las cosas nunca quedan ahí con los niños, ¿no? En el peor momento, el niño sacará... Y por la mañana temprano. Exactamente, claro. ¡Ey, no te han traído la muñeca inflable! Exactamente, dice, reí para mis adentros, la cosa quedó allí. Bueno, días después, regresando de la chamba, me pasé por la casa de mi hermana, es decir, la madre de esta criatura, del sobrino. Dice, y estando en el chacoteo, se acerca mi sobrinito, estando mi hermana presente, por supuesto, y me pregunta, oye tío, ¿y cuándo los Reyes Magos te van a traer la muñeca inflable que les pediste para jugar con ella? Se hizo un pequeño silencio, bolas de pasto, ustedes ya saben. Luego el niño miró alrededor como diciendo, ambiente tenso, y agregó, ¿me la vas a prestar para que yo también juegue con ella? Pero sí. Mi hermana me rayó la madre con la mirada. Yo me cagué de la risa. Chamaco, cabrón, ¿qué preguntas hace? Horas, qué por güey. ¿Pero de dónde has sacado eso, niño? Bueno, claro, tú le tienes que desmentir. Sí que ahí sí. Es el niño o tu reputación. Pero no, qué imaginación. Muñeca inflable, estás viendo mucha tele. Niño, aléjate y vete a la cama sin postre. Dice, bueno, pues, para sacarme a balcón, ¿podría mandarme una rayadita de madre leve? Póngale por caso con el leoncito. Dice, bueno, cabrones, me despido. Claro, el leoncito va a ser justamente el rayador oficial de madres para niños, ¿no? Sí, es un niño rayando madres a niños. Dice, bueno, cabrones, me despido, ¿no? Sin antes quejarme de que los chingados reyes no me trajeron la muñeca hinchable. Dice, así que tendré que seguir conformándome con mi muñeca derecha. Dice, oh, soñando con la muda. Claro que aprovechando el momento, no como el pelón con George. Güey, ve y cómpratela tú. Es verdad. Sí, es momento de que tú seas tu tus propios reyes magos. Eso es lo que queremos. Andrés Ancibino es de Caracas, Venezuela. Hola, Andrés. Bolivariana, dice, lo difícil, me quiero quejar de lo difícil que es entrar a las universidades aquí en Venezuela. Básicamente hay que estudiar. Habrá que estudiar, ¿no? Sí, sí, es complicadísimo. Como es el sistema. Dice, los pocos beneficios que se les otorgan a los estudiantes. Es una verdad. Ah, vengo por mis beneficios de estudiante venezolano. Bueno. ¿Dónde está? Llévenme en auto a mi casa. No, ese no es un beneficio. Váyanme a buscar a la hora. No, güey. Que me despierten por teléfono cuando tengo una materia. No, güey. Usted está confundido. Me quiero sentar con esa güerita que... Váyase. A ver, pues el estudiante no tiene beneficio aquí, ¿eh? Eso no son beneficios. Bueno, me voy a estudiar a otra parte. Jesús Salvador Rodríguez de Monterrey, Nuevo México. Hola, Jesús. Dice, hola, desintegrados. Le voy a pedir un favor bien grande. Hoy es lunes 23 de febrero. y cumpleaños Gracielita Magdalena. Pueden cantarle un feliz cumpleaños, muchas gracias. ¿Quién carajo es? Número uno. Será nuestro fan número uno, Jesús, pero no conocemos a Gracielita. No, pero debes presentárnosla antes. Claro, miren, Gracielita Magdalena escucha siempre el programa conmigo. Póngale, y está muy ansiosa que le cante su feliz cumpleaños, por lo tanto. Pero no te, a ver si tenemos cumpleaños por aquí. No, pero tenemos una mentadita de madre. Ah. Gracielita Magdalena. ¡Chinga a tu madre! Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. ¿Qué onda, desintegrados? ¿Qué creen? La misteriosa de Cancún, Quintana Roo, pisó la cárcel. ¡Wow! Es algo que les quiero contar porque fue muy gracioso. La cosa es así. Misteriosa. Yo le pedí el carro a mi madre para ir a cenar y comprar algunas cosas. Muy pero bien, muy bien, lo muy que bien. Ella no sabía es que mis amigos y yo haríamos una escala técnica. Íbamos a comprar marihuana. entonces la cena y las compras eran un pretexto. Entonces fuimos, la compramos y todo bien hasta que, bueno, ahí decidimos comprar unos tacos. Cuando uno hace una escala técnica, digo, aquí no conocemos de eso, pero imaginamos que si uno va a hacer una escala técnica para comprar alguna sustancia, no debe distraerse. Ah, mira, un conejo, vamos a ir. No, ese conejo termina en la comisaría. Sí. El hecho es que alguien dijo, le agarró el bajón de hambre previo, antes, ya, de solo comprarla, se le dijo, tengo un hambre. Y entonces, bueno, pararon una taquería, ¿no? En una taquería en el sentido mexicano de la palabra taquería, es decir, de donde venden tacos, ¿eh? No directamente taquería en el sentido argentino, por ejemplo, de ir a la comisaría directamente y decir, me dio hambre oficial y traigo hierba en el auto. Bueno, el pedo es este. Pararon a comprar unos tacos y pues uno se bajó a pedir los tacos mientras los demás nos quedamos en el carro. Yo estaba en el asiento delantero y tenía la hierba guardada por si las dudas. Pero la tipa de la papelería, porque había una papelería ahí cerca, había unos negocios, me miró feo y yo la miré feo también. Número dos. No. Cuando llevas algo encima, no mires feo a nadie. Bello, sí, es todo simpatía, sonrisas, por doquier y esas cosas. Continuamos entonces. Ella la miró feo, la mujer la miró feo. Y entonces nada, la cosa quedó ahí. Pero entonces la dueña sale de su carro y pues nosotros nos la quedamos viendo un pocos minutos. Sentimos unas luces de colores rojo y azul. ¡Oh, mierda! Barras y estrellas faltaban ahí. Bueno, estaban detrás de nosotros, era la policía, que la dueña de la papelera había traído porque ella creyó que la íbamos a asaltar. La cosa no paró ahí, los pinches policías nos bajaron, nos revisaron. ¿Y qué encontraron? La hierba. Coach. Y bueno, nos detuvieron, qué cabrones. No tuve más opción que llamar a mi mamá. Cuando se entera porque nos detienen, ella se encabrona, casi me madrea. Y aquí viene lo más gracioso. De regreso en el carro, ella me dijo, ya sé que esto es. Esto es por culpa de esos cabrones que escuchas en la radio, ¿verdad? Esos desgraciados, de ellos es la culpa. Pues ni modo. Ouch. Yo moría de risa, en realidad estaba muy asustada, pero por dentro moría de risa, chale, ni modo. Yo de todas maneras, me vale madre, yo lo sigo escuchando. Muy bien, misteriosa. Muy pero bien, el lagarto nos han descubierto. Creo que este programa contiene justamente un mensaje subliminal todo permanente. Y la madre de la misteriosa es la función del programa. Se ha dado cuenta de eso. Sí, no sé si puede. Sí, seguir. Capitán Minilo, suba el mensaje subliminal mientras continuamos con el programa porque ya nos han descubierto. Bueno, aquí está Eduardo Neira de Colombia. Dice, ¿por qué cuando sales a comprar nunca encuentras lo que quieres? Pero si vas por ahí sin dinero, seguro que te gusta alguna cosa de las que venden. ¿Es verdad? Ah, sí, sí, es verdad. Me quedé pensando mientras escuchamos el mensaje subliminal a alto volumen y yo diría, ya está. Es como molesto. Es peligro subliminal y que solamente entra en las cabezas de los jóvenes. Que vuelva subliminalmente, ¿no? Así como las culpas de todos los males del mundo la tienen Marilyn Manson y los programas de radio como este, nosotros le vamos a decir a la madre de la misteriosa que no mame, por favor, señora. ¿Usted cómo cree que la misteriosa anda en sus asuntos, en los que anda? Entonces, luego van a venir, oh, quedaste embarazada a los 11 años por escuchar ese programa. Y entonces tendremos en determinado momento este programa los las culpas de todo. Yo creo que no. Pero bueno, señora, para la próxima. ¡No mames! Adrián de Santiago del Estero, Argentina. Hola, Adrián. Dice, aflojen un poco con el consumo porque me parece que les están quedando poca neurona. Felicidades, programa buenísimo. Adrián de Santiago del Estero, Argentina. No. ¿Qué pasa es que con los consumos? A ti te han quedado pocas neuronas. Sí. Entonces no comprendes nada. Sí. Eso es lo que pasa. Un abrazo para Adrián. Lesmer es de Tarija, Bolivia. Hola, Lesmer. Y dice, me quejo de que el mundo es una aca. Me sacrifico para que todo el día sea lo mismo. Me levanto en la mañana, me despierto, voy a trabajar y el otro día lo mismo. Y así me paso todo el año. Bueno, si te sacrificas para eso. Bebe un poco, chaqueteate entre medio. Sí. Claro, lo interesante es lo que pasa entre tiempo y tiempo. Es como en el fútbol. Claro. Tú cuando vas al estadio, lo más interesante es el entretiempo. Cuando tú te levantas, pides ahí una novedad, deme un hot dog. Pues lo mismo. Miras a la gente que está alrededor, la vida es lo mismo, es lo que pasa entre tiempo y tiempo. Así que Lester, bueno, disfruta de eso. Otra queja de la clase obrera sometida, que es en multitud en el universo. Gracias, Lesmar. Gilberto Aguilar Dueñas. Gilberto Gil. Sí, no, Gilberto es de Aguascalientes, México. Hola, Gilberto. Dice que tranza, morros. Quisiera que mandaran un saludo a mi carnal, el Moro Gas, que no es por dársela demasiado, pero el muy güey se volvió puto, o sea, gay, le encanta el trozo. Espero lo pasen mañana, como a las 5 p.m., horario de México, para que se cague de pene, perdón, de pena, el moputo. Gil, su hermano, saludos a los puñales de cabina. No se comprendió mucho. Es extraño. Es extraño, pero la gente de Aguascalientes lo ha comprendido. Sí. Y dice, qué interesante. Qué interesante. ¿Lo podrían repetir? No. Señoras y señores, con ustedes, el Tomcat. Hola, Tomcat. ¿Cómo están, compadres? Les manda abrazos el Tomcat. Es importante demostrar cariño. Es importante. Ya que generan los buenos ratos que nos hacen pasar todos los desintegrados. Bueno, basta de sentimentalismo. Sí. Y envío un chiste al Tomcat. Chiste de animalitos, que lo vamos a reducir, porque él dice, saquen las orejas a los niños, pero no va a hacer falta, porque este chiste ya lo hemos contado miles de veces, por lo tanto vamos a hacer su versión, ¿cómo es? No extendida, sino todo lo contrario, es decir, comprimida. Ajá. Quien quiera escuchar el chiste completo, lo baja y lo descomprime. Sí. Hay programas para descomprimir chistes. Claro, este es un chiste sipiado. Sí. Estaba un zoofílico, un piromaníaco, un necrofílico, un boyerista y un masoquista sentados en la sala de espera de un psiquiátrico, cuando de pronto les pasa un gato por el frente de todos. Y el masoquista dice, miau. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué tal, desintegrado? Soy Aldo del DF mexicano. Hola, Aldo. He pensado seriamente en lo del atún enlatado y todo eso acerca de los delfines. Pues he analizado que si las latas de atún tienen pedacitos de delfines y esto se ha sacado a la luz pública, entonces quiere decir también que puede traer trozos de dedo del marinero que los pescó. Bueno, pero eso todo. Cabrón, generalmente los trozos están en las salchichas. Sí, eso va a las salchichas. Ellos luego lo discriminan. Se discrimina todo. Dicen, esto es un dedo, es para las salchichas. Esto va a pasar. Chicha. Dice, orines de un cabrón que tenía ganas de hacerlo, o también estoy ingiriendo quizás petróleo, la verdad. No creo. Si no ten cuidado porque te puede llegar a invadir la quinta flota de los Estados Unidos. Dice, no sé, pero pienso dejar de consumir por unos meses el atún. Me estoy mareando, y si el mensaje, díganle al Mico que es grande como Buda. Bueno, Mico, sí, esperemos Mico, que no siga grande. Creciendo. Eres grande, eres grande, Mico. Es verdad, eres grande de verdad, Mico. Lava Tanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norte. Dice, hola, noticias de último momento. Además de los efectos maniáticos y chingones de la marihuana. ¿Qué pasó con la marihuana? Están todos, no sé qué. Bueno, dice, ahora el fin de semana. Han descubierto, claro, luego del fin de semana llegan dos marihuanas. No sé cómo es eso. Dice, bueno, se ha descubierto ahora que te puede ayudar a bajar de peso. Sí que sí, cabrón, resulta que tiene una sustancia que te ayuda a digerir la comida más rápido. rápido. Era medicinal. De uso medicinal. Sí que sí. En otro orden de cosas, podríamos, nosotros estamos en condiciones de corroborar que la marihuana te hace bajar de peso. Es decir, sí. Si no comes y fumas marihuana nada más, bajas de peso, sí, sí, y como sí. Que ni te das cuenta, ¿eh? Dice, y bueno, y no se trata de... Bueno, no sé qué tanta mierda, pero bueno, chicos, ya saben, a fumar se ha dicho desde Sur Carolina. Claro, luego llegan los padres. Si quieres bajar de peso, ¿no? Claro, Batanjera. Luego llegan los padres de familia aquí y nos dicen, no, porque escuchan ese programa donde todo el día están diciendo, huevo, humo de marihuana y esas mamadas. Y luego los chicos vienen y dicen, quiero probar qué es eso. No, bueno, no, no chicos, mamen. No prueben. Claro, no prueben absolutamente. No hay que probar nada en la vida. Nada. No hay que hacer nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Claro, porque luego le echan la culpa a los programas de radio. Identity dice aquí, Lancandón Cibernético. Ace, que viene a hacer año, porque como que en inglés se presenta. Ah, está bien. 24 Adres, que tiene 24 años. Ah. ¿Adres no es dirección? Ah, es verdad, es verdad. Tiene 24 direcciones. Tiene 24, Ace es 24 años y Adres, Chiapas, selva. Perfecto. Yo pensé que esto iba a venir de Massachusetts. Claro, viene, cabrón, de Chiapas. Cabrón, ¿qué pasa? Hay gente operando en Chiapas de extrañas nacionalidades, ¿no? Nosotros los itálicos están ahí. Dice, bueno, desde Chiapas, la selva. Hi, amigos, la María Tijuana, la saludo desde lo más profundo de la selva, la Candona, acá donde las arañas tejen su nido y donde las putas no existen. Creo que el único que vi fue al niño elefante. A lo mejor fui uno de los afortunados, no sé. A lo mejor fue sobre Ruro o algo entre del Hell, dice. Ja, pero felicidades por sus 1009 programas. Los escucho desde hace mucho. Desde antes que transmitieran. Bueno, macanudos, mándenle un chingue su madre al mundo entero, porque todos los vergas contaminan y hacen que la selva, como la mía, les dé el aire que respiran, y aún así la quieren talar, y todo por pinche dinero. Saludos. En dialecto se dice Atsousi Axbig. Adiós. Y peor sería que no fuese por dinero. Claro, imagínate, talar por talar. Claro, talar por talar. En el programa de hoy, talar por talar, vamos a ver justamente un documental de cómo se nos canta el culo talar todo el Mato Grosso. Sí que sí. Y porque nos place. Y porque nos place. Porque sí. Así nos gusta. Frijol Santo de Nezahualcóyotl, México, dice, país de los tacos de frijol. ¿Por qué los jugos tienen saborizantes artificiales sabor a fruta y, por ejemplo, a los detergentes de trastes los venden con concentrado de limón? ¿No sería al revés? ¿O por qué cuando perdemos algo lo encontramos en el último lugar en donde lo buscamos? Eso es un verdadero enigma para mí, un enigma de la vida cotidiana. Sí que sí, güey. No sé, cabrones, pero ¿de qué está cabrón? ¿Está cabrón todo eso? El detergente tiene que ver que tenga jugos concentrados, por ejemplo, así concentrados de limón o alguna mamada así. Para cuidar las manitas. Para cuidar las manitas y porque de hecho lava. Tú fíjate que si te queda un trasto con muy percudido con alguna mamada, tú le pasas el limón directo. Y frotas el limón. Y yarabazú. Oh. Porque tienes que decir la palabra, si no, una mierda. Yarabazú y desaparece la suciedad. Pero lo más interesante es lo otro. Pero lo más interesante es por qué aparece cuando tú estás buscando unas tijeras. Sí que sí. No aparecen y aparecen los prismáticos que los estabas buscando el año pasado y que sí, ya que te cansaste. No quería prismáticos. Bueno, ya los prismáticos, me olvido, me voy a las carreras y le pido los prismáticos a algún compadre que vea. Pero por ahí. Pero si haces la prueba y dices, bueno, voy a buscar flores. Es buena esa. Igualmente no encuentras. Ah, igual no. No, no, no. O sea, no hay forma. No. No hay forma. Poder engañarlo muy bien. Hay como unos gnomos. Sí, unos gnomos. Unos gnomos que te esconden las cosas. Sí que sí. Y entonces no se dejan engañar tan fácilmente. Y se los tienes que regalar al diablo por caridad. Y si se los regalas al diablo por caridad, verás que aparece. Porque sí. El diablo no quiere nada por caridad, cabrón. Así que la próxima que busques algo, tampoco lo encontrarás. Aquí les dejo un email de una amiga. Quisiera saber el grado de sensibilidad de la audiencia. Dice Big Apa. Y ya estaremos con él. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, tripulación de la nave Ramona Triple Frontera, se comunica desde Pedro Town, David o Diablo Bermelo. David. Alguien con el que nos estamos portando mal últimamente, porque David tiene una particularidad que es que todos sus mensajes duran exactamente la misma cantidad de líneas. Oh. Parece periodista, sí que dicen 120 líneas, 450 caracteres. Ni más ni menos. Perfecto. Y entonces, bueno, aquí estamos, nos hemos hecho el lugar para dar lo justo, ¿no? En realidad hay algunos retrasados que están por ahí, bueno, es un mensaje nada más que para la vida, esto es disculpas. Querido señor Lagartija y señor Pirata, yo quería contarles sobre una tradición que celebramos aquí en Día de Reyes. Tradición esta que es digna de Pedotown y que de seguro les va a encantar. Estamos en realidad, para información geográfica para todos los desintegrados, Portugal. En Portugal, Isla de Madeira, Sí que dice, sí. Resulta que aquí en Pedotown... ¿Cómo se dice sí que sí en portugués? Sí que sí. Fracasado. Resulta que aquí en Pedotown, en la noche del 5 de enero y la madrugada del 6, se acostumbra a cantar a los reyes. Fracasado. Dice, yo les explico cómo va todo esto. Esta tradición tiene un inicio en con el nombramiento de tres personas del pueblo. Tres personas, cualquiera. Vosé, sea el rey. Sí. Los eligen, los disfrazan. Sé que sí. Y los llevan a una de las puntas del pueblo. Es un pueblo fracasado. Una vez los reyes listos y preparados, estos se dirigen a una punta del pueblo donde son esperados por músicos y por algunos habitantes del pueblo. Esperados por músicos no es que está allí Bono, el cantante de Green Day. Músicos de verdad. Músicos, claro. Músicos ahí del pueblo. Músicos populares. Músicos populares del pueblo que cantan sus popularidades poblanas, ¿no? Sí que sí. Ahí está, Du Povo de Isla Madeira. Son entre 20 o 50 personas las que los acompañan. No más de eso. En su mayoría son jóvenes, futuros pedotes, dice él. Una vez todo el grupo reunido, damos inicio a una pequeña travesía que consiste en recorrer todo el pueblo cantando una especie de villancico sobre los reyes. Hasta aquí ustedes dirán, qué mamada, me tengo que aguantar diario. Los reyes eran seis, Melchor Gaspar, Negro Baltasar. Seis eran. Melchor Gaspar, Negro Baltasar y tres brothers. Que... Ah, ponte de eso. Más pequeños. Bueno, y entonces van cantando eso. Sé que entonces, sí. Ah, que mamón me molesta, le arrajaré aguas hervidas en el rostro. Pero aquí viene lo mejor, porque no solo eso, cabe también señalar que la travesía no acaba sin que los reyes hayan llegado a la otra punta del pueblo. Dice, en general las personas, en forma de agradecimiento, abren las puertas de sus casas y nos reciben con una especie de mini banquete que consta de bocadillo. Ah, van entrando en las casas. En cada una de las casas de todo el pueblo de Isla Madeira van entrando. Y en cada... algo así como... Y ahí como, le cantan un poquito. Ya es una mezcla... Una partecita, póngale. Una mezcla... Claro, ya... Y nada más. Y sí, porque ya... La última casa... No. O sea, cántate tú, cabrón. No mames, dámelo, que me corresponde el banquete. Es más, dámelo en un tupper, guárdamelo, porque yo ya tengo, me sale por las orejas todo. Pero tiene como una pequeña mezcla con Noche de Brujas, sí, en el sentido de que van puerta por puerta y les ofrecen alimentos, bebidas. Dice, bocadillos y bebidas alcohólicas de todas las marcas, gustos y sabores. Una observación más, después de haber entrado en la casa, nadie sale de la misma manera. Nadie sale sin antes haber tomado su trago. Esta regla es válida para todos. Sí, amigos, la peda es garantida, es garantizada. Pero ustedes ya deben de estar preguntándose... A las 30 casas, claro. Reyes. ¿Qué mierda? Sí, no, pero esto es lo mejor, porque él dice... A las 30 casas tú ya te los imaginas. Pero ustedes deben estar preguntándose, como todos los desintegrados en estos momentos, ¿cómo hacen para llegar al final del pueblo? Bueno, al final del pueblo dice... Yo no sé, lo único que sé es que yo los acompañé este año y aparecí en mi cama... Dice, si ustedes pensaban que esto era solo la alegría, pues están equivocados, porque como ya les dije, la tradición consta en ir cantando casa por casa el villancico. Bueno, en caso pasemos por una casa que no nos abra la puerta, le cantamos con una especie de mentada de madre. Eso está chido. Está chido. Porque si no te abren la puerta, llegaron ya y chinga tu madre. Melchor Gaspar y chinga tu madre. Arropa el miel, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre. Y así sí. Hasta que le abren la puerta. Sí, sí que sí. No, y bueno, le dan las bebidas y esas cosas. Cuando llegan al final del pueblo, imagino que la última casa, el que vive en la última casa del pueblo ya los conoce. Claro. Dice, oye, querida, ya está llegando los pedotes. Sí. Porque claro, pues ya no son reyes. No, ellos no creen en los reyes magos. No. En la parte oeste de la de Isla de Madeira, no creen en los reyes magos. Ellos saben que la noche, el 6, el día 6 llegan de enero, pedotes. Llegan los pedotes. La tradición es mitad en un pueblo. La mitad del pueblo lleva una tradición que es la de los reyes. Sí que sí. La otra mitad del pueblo es la de los pedotes. Sí. Porque ya a mitad es como un punto álgido donde ya empieza el desbarranco. Póngale, y a lo último, los reyes fiesteros es en la mitad de Isla de Madeira. Sí que sí. y lo demás es todo decadencia. Sí, sí, sí. Todo decadencia, tu fracaso. Y golpean la puerta y... ¡Cántate tú, hijo de tu pinche madre! ¡Ah, los Reyes Magos! ¿Qué Reyes Magos? ¡Tu hermana, cabrón, hijo de tu... Porque ahí, ¿dónde está el chupe? Claro, ¿dónde está el chupe? Ahí están los que llegan malhumorados, sí, ¿no? Sí, los sí, que sí. Les da el es pedo que mucho trabajo. Algunos, inclusive, los eligen diferentes en todos los años para que la fiesta tenga unas características... Claro. Que son las características que hacen al pedote también. Pues está el pedote depresivo. Sí, que sí. Entonces algunos llegan y... ¡Hola, hermano! Dice, vengo... Este le pegó mal. Uy, dice, pero qué... Y bueno, y nunca se sabe cómo le va a pegar a los Reyes Magos la peda de Isla Dumont. Madeira. Y si les gustó la tradición, sí, nos encantó, sí que sí. Desde luego. Queremos participar. Sí, les espero el año próximo, entonces. Ustedes sí que no sí. Piensen que por haber estado preso, por promocionar su programa, esto está en otro mensaje que no hemos llegado a leer, ¿no? No seguimos como hermanos de lucha. La lucha continúa y viva la María Tijuana. ¡Jua! ¡Wow! La Ramona Triple Frontera, como ustedes quieran llamar. ¡Chao! Se despide desde Pedo Town, David Udiabro Bermelo. Muito obrigado, Pro comunicación, sí sí. David. Muito obrigado. Hijo de Pú. Hola, hijo de Pú. Winnie Pú. Sí que sí. De Monterrey, León, México. México, dice, hola hijos del cabrito asado, ¿se acuerdan de mí y de mi tonta historia esa de que al final la vieja con la que yo estaba comprometida salía con el viejito, dueño de la empresa y sí, todo eso? Sí. Bueno, hace poco, después de tanto aguantar estos güeyes, me salí del jale. ¡Ja! Renunció. Muy bien. No soporto estar así, renuncio en un ataque de orgullo. Sí que sí. Y ahora... No he tenido suerte de encontrar otro trabajo. Oh, dice, si alguien tiene por ahí algún puesto de dueño de empresa o algo así, me avisan, ¿eh? Bueno, sí, porque... pero tienes que venir con novia. Claro. Para que te la caguen. Sí, ese claro. Es tu karma, güey. Condición sine qua non. Sí que sí. Dice, bueno, porque me he estado yendo de la chingada, ya no tengo lana, y los trabajos a donde voy te citan una conferencia después de tratar de ponerte en una actitud positiva, y luego dicen, y solo para esto tienen que invertir 8,000 pesos, ¿no es grandioso? Bye. Hijos de la chingada, no vayan a esos no. trabajos. Esos trabajos que aparecen en los periódicos, algo, se solicita, tenemos la fórmula para que, trabaja independiente, fórmula del éxito. Sé tu mamón propio. Sí sé sí. Tu propio mamón. No sirven, no. Cabrón. Son estos tipos de trabajos así sí que, sí. Que te reúnen en un auditorio. Tú cuando vas a buscar un trabajo y ya ves que hay 250 tipos iguales a ti y que no están haciendo filas, es decir, que están sentados al lado tuyo diciendo, ¿quién nos hablará? ¿Quién nos hablará? Ya, ponte sí, y vete. Vete, vete. Porque... Vete, vete. O te equivocaste y te metiste en misa... O alguna mamada, bueno, ¿no? Igual se parece así mucho. Así de lavaje cerebral. Bueno, y no, son unos hijos de la chingada nada más porque me hacen perder el tiempo y gasto en camiones, es decir, en buses, sí en sí. Colectivos, es verdad. El último trabajo al que fui me dijeron que teníamos que ir casa por casa como testigos de Jehová para convencer a los electores que voten por el PRI, convirtiéndonos así en una especie de testigos del PRI. Sí que sí. Bueno, todo México es testigo del PRI. Claro. Y por muchísimos años, ¿no? 70 años. Pero ese no estaba mal. No, ese yo lo hubiera agarrado. Sí. Sí. Dice, otra opción no me queda. ¿Qué hago? Bueno, hijo de Pú, hazte testigo del PRI. Sí que sí, total, hazte testigo es del PRI. Es un poco, de alguna manera estarán devolviendo, aparte del pueblo, solo los que trabajen de eso, todo el dinero que se claro, llevaron en algún sí. momento y que se les adjudica como el partido político. Hazte testigo del PRI, hazte testigo del PAN, hazte testigo del PRD, sí hazte testigo sí, de lo que quiera. Luego vota al que tú te parezca el más indicado. Sí, sí, no tienes por qué votar. Ah, no tienes no, por no, qué no. Pero me ha gustado eso, de ir casa por casa sí, sí, sí, sí. Oiga, ¿usted conoce al PRI? Hijo de tu pinche madre, soy mexicano, ¿cómo no lo voy a conocer? Bueno, Super Mario dice, hola, desde Super la inhóspita ciudad de Margarita. Nunca he entendido por qué a uno le suenan los dedos. ¿Por qué? Es una cosa rara que no entiendo. Parece que se quiebran. La primera vez que me soné los dedos, creí que no los podía usar más. Bueno, me di cuenta que si lo jalo, se me sale un gas. Chiste viejísimo, dice. No lo conocemos. No, Hiper Mario, lo lamentamos. Sí. Bueno, me despido confundido. Hiper Mario está experimentando con su cuerpo. Sé que sí. Ya está en sus primeras chaquetitas. Póngale. Está en sus primeros tronados de dedos. En realidad, hay más de un hueso, no solo el de las manos que te suena, ¿no? ¿Verdad? Al mismo momento. Sí, no es recomendable. Hemos no hablado con un médico y un médico dijo no. Nada es recomendable. Esas son las articulaciones. No tienen que probar nada. No tienen no. que consumir nada no. y no tienen que hacerse tronar nada. Porque luego llegan las madres y dicen, mi hijo se tronó por culpa de ustedes. Sí, sí, no, sí. No, aquí no tronamos. Bueno, hace mal. Hay gente que lo tiene casi como tic nervioso, es tronarse los dedos, sí, ¿no? Sí. No lo hagan. Hola, soy Palomita Ferdy. Hola, Palomita. Desde Buffalo, USA. Hola, papacitos. Estoy aquí, de vuelta en el alto y frío Buffalo. El gringo, con, bueno, nos cuenta una anécdota, una historia, historias personales de adicciones y cosas raras, y dice, el gringo con el que estoy foqueando ahora, vale madres, solo quiere que le prepare pisco sours. Dice, no, no, no es mi novio, simplemente es una pinga con carro que me complace de vez en cuando. Qué bueno encontrar una, es pinga, una pinga con carro. Carro, sí. Mamá, papá, una pinga con carro. Por el momento es lo que tenemos. Es lo que tenemos. La yo la paso bien. No se va a casar. Sí que sí. Y lo único que me pide es que le prepare pisco sour. Sí. Creo que hemos entrado en lo que viene a ser la relación ideal del siglo XXI. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando, está pensando, está pensando, está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, de muy acá. Su amigo el Capone. Se cuiden, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, cuidaros. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? Soy Que se les cante. Ah, hola, Que se les cante. Al parecer, este ha sido bautizado por nosotros. A mí me gustó, ¿eh? Sí, a mí también. Ah, Que se les cante dice, bueno, al parecer qué mamones, pero bueno, la próxima solo llámenme como carajos quieran. Pero lo que no, yo no, realmente no, quiero que saber. Se les cante, no podemos no, que se les... decirte ahora como carajos una quieran. Una vez que tienes un nickname, hay una lista, entres en él justamente. Bueno, sé que así que olvídate, Que se les cante. Esto dice, es un documento. Lo que nos gustaría saber es de dónde eres, ¿eh? Sé que sí, nos suena como argentino, pero queremos saber de dónde eres, Que se les cante. Dice, bueno, pero. Pero lo que yo realmente quiero saber es acerca del extremo caso de esquizofrenia del señor Lagartija. ¿Qué onda con eso? Uy. Tiene tantas personalidades que asusta. Un día que me aparece como esto, un día que como lo otro, otro día que es como lo otro. ¿Es que es en realidad el señor Lagartija es otra personalidad falsa y el verdadero es, por ejemplo, y da otros nombres? Bueno, chau, respondo. No, güey, yo soy yo. No, güey. Tú eres tú. Sigue, yo soy yo. Sigue intentando asesinar la imaginación y un día la imaginación te encontrará detrás de una esquina para apuñalarte por la espalda. Por lo tanto, muchas gracias. Y aquí no hay esquizofrénicos. No hay esquizofrénicos. No hay esquizofrénicos. No hay esquizofrénicos. No hay esquizofrénicos. No hay esquizofrénicos. Fabricio Cuellar de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, Fabricio! Dice Pirata, en el programa del viernes pasado escuché un tipo que estaba interesado en Yarilla en Monterrey. ¡Sé que sé! ¡La reina del cabrito! Sí, hay muchos interesados en Yarilla. Claro, pero ya estábamos ahí, estaba todo el fan club de Yarilla sacando sus cuernos de chivos. Yo dije, cabrones, momento, pues yo soy el presidente ahí. Ah, muy bien. Claro, represento toda la sociedad regiomontana muy bien. Y hay que cuidar a nuestras chamacas. Y dice que, sépanlo que ella es mía, dice Fabricio. ¡Oh, la mierda! Yo no sé qué estará pensando Yarilla. Que yo no tengo dueño. Mauricio, claro, dice que ella todavía no lo sabe, pero yo la vi primero. Así que más vale que le baje a su interés, porque no quiero iniciar una guerra entre México y España. Pero es Yarilla, no es un aparato, ¿eh? No, porque era... Que yo lo vi primero. Que a lo mejor puede decidir ella, digo. Sí que sí. No, pero esta es... Fabricio es a la vieja usanza. Es decir, yo pago el dote, pago la dote y es mía. Ah, no se lo diga al padre de Yari. No, lo que pasa es que no, yo no tengo aquí registro de que haya pagado, Fabricio. Ah, no. Y no sé, hablaremos con él. ¿Cuánta lana puedes poner? Hablaremos con el padre de Yari. Sí que sí. Es lo que hay que hacer. Bueno, en este caso, el amigo que había dicho, ay, Yari, me gusta su voz, me tengo que esas cosas, estaba en España, no era español. Y dice, imagínate a los soldados diciendo, oye, cabrón, ¿y por qué estamos peleando en una guerra entre México y España? Y uno le contesta al otro, por una vieja. Dice, bueno, ahora que sí, la urgencia de conocerla es mucha, pues podemos hablar en otras palabras. Es decir, está hablando llegar de dinero. Un arreglo, sí. Fabricio está hablando de dinero. Uh-huh. Qué feo es esto. No todo se reduce a la lana. Estaremos hablando de más de cuatro cifras, quiero supongo, decir. ¿No? O sea, ¿qué hubo de vueltas, pinches desintegrados? Siempre agradecido porque no se me toma en cuenta en la nave. De vuelta, les saluda Semaliñas de Guadalajara. Hola, Semaliñas. Solo para aclarar, cabrones, de mi restaurante. En efecto, es de un desintegrado, alias yo, su servidor. Y sí, está a sus órdenes. Y sí, es el mejor restaurante de Guadalajara. En su ramo, claro. Porque hay quienes hacen tacos exquisitos, o comidas italianas, o lo que sean. Pero nosotros somos franceses. Y hacemos comida francesa. Escargot, le collón Y hace caracoles. ¿Qué hace? ¿Cuál es el plato especial? El plato especial es un al no, que lo cuente él, cabrón. Sí, no creo que lo cuente. Sí, cuéntalo, cabrón. No sabemos francés. Dinos la receta. Dice, no busco publicidad. Y pondremos una competencia al otro y yo. Restaurante de comida francesa, pero engañosa, abundante. Dice, yo no busco publicidad, pero sí que sientan en completa confianza de caerle cuando se les dé la gana. Sí que sí, güey. Esta es su casa, cabrones. Y la invitación también va para toda la comunidad de desintegrados de Guadalajara. Bueno, a ver el Voodoo Gang, rey de Guadalajara. ¿De cuánto es el descuento? Sí, yo no sé, ¿no? Porque luego llegamos ahí, soy un desintegrado. Ah, que sí. Guau, bueno, me alegro mucho. Qué son placer. $54,000 por estas hostias. Al vino. Dice, por si quieren probar algún platillo francés, sí que sí. Pregunten por mí, Pierrot Restaurant, justo cierra 2355 en Ladrón de Guevara. Estaría chido conocer alguna o algún desintegrado. Dice, bueno, pues gracias y cuídense poquito para que no se aburran. Bueno, pregunten por Semaliña, ¿no? Cuando vayan a ir al restaurante. Sí que sí. Yo no sé por qué salió en defensa de Semaliña alguien que está residiendo en Canadá. No sé si lo conoce a Semaliña, conoce el restaurante. Conoce o ese Maliña que se fue a Canadá y volvió. Sergio Culiot. Es efectivamente era lo que estaba pensando. Oui. Smith, del DF mexicano, sí. Dice que hay hijos de Pink Floyd. Yo estoy de vuelta desde hace 6 meses. ¿Eres Robert Smith? El antiguo Robert sí, Smith. Sí. Dijimos, Robert Smith. Roberto. Y dice, me tienen cansado de decir que soy Robert Smith. Y dijo Smith para que no. Claro. Mira no, que... porque si no nos confundimos y sí. Puede ser Morris. Nosotros para las mamás tenemos memoria, ¿eh? Eres uno de los Smiths. Bueno, no, dice que creo que es Robert Smith el legendario, ¿no? Que hay hijos de su Pink Floyd. Ya estoy de vuelta hace 6 meses de no escucharlos por falta de conexión a internet. Bueno, les quiero compartir que hace poco me encontré con una exnovia que hacía 8 años que no veía. No venía. Yo sí estoy de novio. ¿Y hace cuánto no la ves? Y vamos para 8 años de no vernos. Y no venía. Bueno, no la veía. Salí con ella un par de veces y me la acabé tirando. Ahora me persigue, me llamo por teléfono todo el tiempo y ya no la soporto. Hoy en la mañana, mientras iba al trabajo, me llamó para preguntarme dónde estaba. Le dije que iba camino al trabajo y ella se apresuró para llegar antes que yo a donde cambio de camión. Yo bajé del camión, aún hablando por teléfono con ella, y en ese momento me dijo que ella estaba ahí, al lado mío. ¡Oh, me asusté, chale! Entonces hice lo posible para que no me viera y logré tomar el segundo camión. Ella, al darse cuenta de que le burlé, me colgó el teléfono y creí que iba a estar tranquilo el resto del día. Pero al llegar a mi trabajo... Sí, es verdad. ¿Ella estaba ahí? Sí, pero no podemos seguir con todo esto. Pero es muy extensa. Estaremos con este mensaje, continuaremos mañana con el mensaje de Smith, a ver qué pasó con esta exnovia persecutoria. El error fue tuyo. Ah, no, mala tierra. Nunca hay que volver al pasado. Chesterman de Tarija, Bolivia, está por aquí diciendo, ¿cómo puede ser, cabrones? Me robaron, ¿qué los parió? Ya no respeto por la autoridad. Pero ¿cómo recuerden, Chesterman es policía, recuerden sí, eso, sí. ¿No? Dice, ¿cómo es posible que se atrevieran a robarme a mí, a Chesterman? Esto es el colmo, nos vemos, me voy a tirar unos tiros, dice Chesterman, a modo de venganza. El Chancho Punk de San Luis, Argentina, no me digas mami, Android 17, y a Jafid, bueno, gente a la que le adeudamos, gente. Y mucha gente a la que le adeudamos, tengan paciencia, amigos, ya saben cómo es esto. Señor Lagarto, yo le pregunto, veo la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo amarga. ¿Amarga? Buscando excusas tontas. Ya. Sin sonreír jamás. Vamos, una sonrisita, ¿qué cuesta? Envidiando constantemente. Pues está feo, ¿eh? Hoy, creyéndose superior. Bah. ¡Oh, mierda! Tiene solo veneno en el corazón. Así estamos, amigos, tratando cada día de sacarnos nuestro veneno en el corazón, que al fin de cuentas lo único que hace es envenenarnos a nosotros mismos. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nos en sus monitores, por lejos, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Leu Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Laza. En Uruguay, hasta el siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero haciendo marisquetas. Ah, Capo, está en el carnaval y además está en el carnaval allí en Victoria y organizando y mostrando el culo. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio excusas oficial. Son excusas. CanalTrans.com. El carnaval es excusa para muchas cosas, ¿verdad? Recuerden el sitio oficial CanalTrans.com. Nos estaremos encontrar canaltrans.com. Póngale, o a lo mejor sí. Uno teclea canal.fullstone y entra a otra parte. Y a la página de los Rolling Stones, lo oficial. Sí. Muchas gracias, señoras y señores. Nos reencontramos el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la pinga con carro de palomita 40. ¿Ah? Yo creo que sí, no nos escucha. Es gringo además, sí, es sí, sí. Pero es una pinga con carro. Es realmente un fenómeno. Sí, sí, sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte, desde la Baja California, Cibernandini. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forty. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepecuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lore, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en corta. Casa de Pipa, desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Hace un carro en vez del carajo! ¡Cario Jesucristo! ¡Y va a Catacomis! Amigo de Toluca, Sinficio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.